cuando yo muera no quiero bolas que pasen por ahí, que se olviden de mí, que la verdad no se preocupen porque ya me fui. Que gocen todos como goce yo, cuando yo me muera quiero sensación, como cuando se recibe un país, una selección, todos al furor. Cuando yo muera, oye, quiero fiesta, quiero fiesta, quiero fiesta, quiero fiesta. Cuando yo muera yo quiero fiesta, que nadie ni nadie apague. Cuando yo muera yo quiero fiesta, que nadie ni nadie pase dolor. Yo quiero risas y festejen como cuando reciben a una selección ganador. Y así así nos vamos todos a la farándula de este amor. Y así así hoy seguiré descansando, que esta aventura de vida me dio mucho favor. ¡Qué sensación! Ni se te ocurra llorar, ni se te ocurra entierrar, ni se te ocurra encarar ganas de tenerme idealizar. No, no quiero que sufras cuando yo me muera, por más que tanto me quieras. Yo quiero alegría, yo quiero alegría, yo quiero alegría y que siga la fiesta. Oh sí, vamos. La fiesta del muerto, la fiesta del muerto, fiesta del muerto, fiesta del muerto, la fiesta del muerto. La fiesta del muerto. Dale. Dale, pues así. Chao.